Es una noche fría, 19 de abril de 1991. Tocan los Redonditos de Ricota. Presentan La Mosca y la Sopa en el Estadio de Obras, en el barrio de Núñez. Como es costumbre, las grandes masas de seguidores llegan a la zona desde temprano para ir acomodándose. Un grupo de amigos de Aldo Bonzi saca un micro para ir al recital, como hacían muchos grupos de amigos. Uno de los pibes de Aldo Bonzi era Walter Bulacio, de 17 años. Walter había nacido en el 74, en una familia de trabajadores. Cursaba el quinto año en el Nacional Rivadavia y laburaba de cadi en un campo de golf para pagarse los gastos y ayudar en la casa. Walter quería ser abogado, estudiaba mucho y en los ratos libres escribía cuentos. En el corazón tenía un tatuaje con sus dos pasiones, San Lorenzo y Los Redondos. Antes de salir de su casa, Walter le había avisado a Graciela, su mamá, que esa noche no iba a volver. El recital más la noche iban a terminar tarde, así que prefería ir directo al trabajo. Tenía que entrar a las 5 de la mañana. Walter saludó, guardó la plata que le había dado la abuela Mari para comprar su entrada y salió. Un rato después, ya estaba arriba del micro, palpitando con sus amigos lo que ellos creían iba a ser una noche inolvidable. Y así sería. Inolvidable, pero no de la forma que esperaban. Los pibes de Aldo Bonzi llegaron a Obras a las 9 de la noche. Había gente por todas partes. Filas interminables avanzaban entrando de a poco al estadio, mientras muchos miles aún seguían llegando. El panorama estaba pesado. A 4 cuadras del estadio ya podía verse un enorme manchón azul que vallaba todo el perímetro. El operativo policial era descabelladamente grande para las circunstancias. Había torrentes de patrulleros, camiones de combate de la Guardia de Infantería, carros hidrantes y de bomberos, sumados a los colectivos de la línea 151, custodiados por unos 120 efectivos con handys de diferentes comisarías. Los agentes de policía se frotaban las manos entrando en calor, antes de concretar lo que desde temprano ya estaba organizado, salir a cazar. Mientras tanto, Walter y sus amigos daban vueltas buscando algún malandra que les vendiera una entrada de reventa. Se habían acabado todas las entradas y esto significaba que ellos y otros miles se iban a quedar afuera. La desesperación empezó a crecer. Quedarse afuera no era una opción y el show estaba por empezar. La reacción de todos fue inmediata. Unos 6.000 ricoteros intentaban entrar por cualquier hueco que fuera posible. Empezaron las corridas y la policía, que desde hacía rato estaba acechante, dio piedra libre para arrancar con la razia. En pocos minutos se armó la podrida. Los azules empezaron a subir gente a los camiones de prepo indiscriminadamente. Sexo o edad no importaba, el asunto era cumplir su función de calle. La de siempre, apalear y reprimir al pueblo para amedrentarlo y mostrar quién manda. Más de 100 chicos y chicas fueron detenidos. Solo 73 de ellos fueron anotados en el registro policial de la comisaría 35. Otros fueron dejados en libertad desde la guardia, sin anotarlos. Y algunos más paseados en patrulleros y celulares durante horas. Los detenidos fueron trasladados en los móviles de la línea 151. Al menos 3 viajes se hicieron con el colectivo 151 repleto, sumados a los que fueron llevados en camiones de traslado y patrulleros. Según el titular de la comisaría 35, el comisario Espósito, el motivo de la detención fue que se encontraban aglomerados en las inmediaciones del estadio sin causa justificada. A medida que fueron llevando a los detenidos, los iban apelotonando en la sala de guardia para clasificarlos por sexo y edad e ir anotando en el libro. Para justificar la detención, les repartieron cargos como figuritas. A algunos les tocó ebriedad, a otros disturbios en la vía pública, etc. Los mayores de edad iban a parar a las celdas comunes. Y los menores, que eran 11, entre ellos Walter, fueron a parar a la jaula conocida como Sala de Menores, un sucucho inmundo sin ventanas y con una silla por único mobiliario. Como contaron testigos de esa noche, los menores habían sido de los primeros en llegar, cerca de las 9:30. Sin embargo, fueron anotados recién a lo último. Se trataba de ganar tiempo para no labrar en actas su permanencia, que está prohibida por ley. Según la versión de un policía arrepentido que recién habló cuando ya estaba preso por otro delito, el comisario de la 35, Espósito, estaba muy inquieto y enojado con su personal. Lo desbordaba la furia que le provocaba la situación. Se habían excedido con el número de detenidos y la comisaría estaba repleta. Espósito no sabía qué hacer. No podía irse a dormir a la hora que tenía pensada, ni podía delegar la responsabilidad en nadie más. Y como no encontraba respuesta ni solución en ninguna parte, creyó que lo mejor era descargarse. Walter estaba siendo trasladado a la celda de menores por el sargento Paloschi y el agente Atienza, por el pasillo conductor. Y Espósito, que estaba allí deambulando de acá para allá, levantó la vista, detuvo el traslado y sacándole el machete reglamentario al agente Atienza, le dio un palazo en la nuca a Walter. Después de eso, lo entraron a la leonera. Walter se quedó quieto en un rincón. No entendía nada de lo que estaba pasando. Tenía frío y mucho miedo. Era la primera vez que pisaba una comisaría y acababa de recibir la paliza de su vida. Los demás, que se daban cuenta de su situación, le cedieron la única silla que había en el lugar y diciéndole que se quedara tranqui, se tiraron a dormir hasta que pasara el mal trago. Entrada la noche, se fueron llevando de a uno a los compañeros de celda y hacia el amanecer solo quedaban tres, Walter y otros dos. Nunca les avisaron a sus familias que estaban ahí. La madre de Walter, Graciela, estaba tranquila en su casa porque pensaba que, como le había dicho su hijo más temprano, volvía por la tarde después de trabajar. Walter no estaba bien, le dolía mucho la cabeza y el mareo iba en aumento. Estuvo un rato así hasta que por fin vomitó. Los compañeros de celda llamaron a los guardias, lo llevaron a la oficina de guardia donde volvió a vomitar. Cerca de las 11 de la mañana lo trasladaron en una ambulancia sin notificar a sus padres ni al juez de menores de turno para internarlo en el hospital Pirovano. Un tiempo antes, a uno de sus amigos que había quedado adentro, lo obligaron a fregar el piso y lavar el trapo con el que había limpiado. Más tarde, cuando lo largaron y volvió al barrio, este pibe fue el que mandó avisar a la familia de Walter lo que había pasado. Así se enteraron que Walter había sido detenido. Cuando los familiares de Walter llegaron a la comisaría 35, les informaron: su hijo está internado porque estaba borracho y drogado. Salieron volando para el Pirovano, pero cuando llegaron, Walter había sido derivado al Hospital Fernández, porque, por falta de insumos, no habían podido sacarle radiografías. El médico que lo atendió en el Hospital Fernández, Fabián Vitolo, contó que hasta ese momento Walter aún podía hablar, y que ante la pregunta de quién lo había golpeado en la cabeza, le respondió la yuta. Recién pasadas las 11 de la noche, los padres pudieron ver a Walter. ¿Te pegaron, negrito?, le preguntaron. Walter ya no hablaba. Decía que sí con la cabeza. Fue trasladado al sanatorio Mitre por pedido de los padres. En el informe médico decía: golpes faciales varios de 36 horas de evolución. Había pasado un día y medio desde el momento de su detención. Entre el revuelo, porque los medios se enteraron del caso, el comisario Espósito comenzó a diagramar la estrategia para defenderse. Entre otras cosas, fue a visitar al amigo de Walter que había limpiado la comisaría para recordarle que los habían tratado bien. Una semana después de haber sido detenido ilegalmente, el 26 de abril del 91, Walter Bulacio murió. Fue enterrado en el cementerio de General Villegas. Las paredes del calabozo donde había estado fueron inmortalizadas por las manos de Nazareno, un compañero de colegio de Walter, que aquella fatídica noche de abril del 91 había escrito: Jorge, Walter, Kiko, Eric, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. Caímos por estar parados. musical. La música lo enloquecía, lo hacía vibrar. Pero llegó la policía. La causa por el asesinato de Walter se inició hace más de 22 años. En el laberinto judicial que comenzó el 21 de abril de 1991, intervinieron 47 jueces de primera instancia, Cámara y Corte. La causa fue a Cámara más de 40 veces por recursos de apelación. Hubo más de una docena de recursos extraordinarios de casación y de queja. Entre recusaciones, nulidades, excepciones y similares, la defensa promovió una treintena de incidencias. Con cada una de ellas se suspendía el trámite de la causa principal. La causa consta de 23 cuerpos y más de 4.500 hojas. Las idas y vueltas que se fueron dando con esta causa están lejos de ser una casualidad. Este laberinto es expresión de cómo funciona la justicia cuando la víctima es un pibe pobre e hijo de laburantes. Esta causa que hoy llega a juicio también nos demuestra que solo gracias a la lucha y organización no terminó olvidada en un cajón, que solo gracias a la bronca organizada y consciente hoy seguimos luchando por Walter y por todos. Hace 10 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino y ordenó respecto de la causa interna declarar que la causa es imprescriptible por tratarse de un crimen de Estado con iguales caracteres que un crimen de lesa humanidad. Instó llegar en un lapso razonable a la sentencia, sancionando a los responsables de la detención ilegal y muerte de Bulacio. Instó investigar la conducta de todos los jueces responsables de la gravísima situación de impunidad y responder a la querella con todas sus facultades. También ordenó al Estado derogar todas las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. Escuchamos a María del Carmen Verdú, abogada e integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y que fue quien patrocinó durante estas dos décadas la causa Bulacio, hasta llegar a la posibilidad de este juicio parcial e incompleto. Se abrió la segunda etapa ya con intervención de la Corte Interamericana, donde tanto nosotros como la propia comisión formulamos la demanda contra el Estado, y en febrero se puso fecha para el juicio, que comenzó en marzo, se realizó en Costa Rica, y el 18 de septiembre del año 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia en la cual condenó al Estado argentino por la violación a los derechos a la libertad, es decir, la detención ilegal, a la integridad física, es decir, la tortura, y a la vida, es decir, el asesinato de Walter Bulacio, y también por la violación al derecho de su familia de acceder a la justicia. En esa sentencia, la Corte Interamericana le ordenó al Estado argentino dos o tres cosas que nunca fueron cumplidas. Una de ellas, en apariencia, va a ser cumplida a partir de mañana, porque es llevar la causa hasta la sentencia, claro que con estas limitaciones que mencionábamos antes que impone el Estado argentino. Lo más importante, y que sigue incumplido hasta el día de hoy, eso ha motivado muchísimos reclamos de la Corte a los gobiernos argentinos desde 2003 hasta hoy, es la derogación del conjunto de facultades policiales para detener personas arbitrariamente, averiguación de antecedentes, faltas y contravenciones, razias y demás operativos policiales. El Poder Judicial argentino desde el primer momento puso un techo a la investigación, redujo la causa a la cuestión de la detención arbitraria, que obviamente no es poco, pero como vos bien señalabas, no alcanza, y es desde 1992, ya cuando se indagó al comisario y al resto del personal policial del operativo, fue el delito que se les imputó y por el que Espósito fue procesado de entrada. Por un lado, no es necesario ni para la familia, ni para Correpi, ni para el conjunto del movimiento antirrepresivo y los jóvenes que a diario sufren la represión policial, que nadie nos venga a contar qué pasó con Walter. Lo de yo sabía que a Walter lo mató la policía no es solamente una consigna, también es la realidad que el propio Estado argentino reconoció en el marco de la causa internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado argentino se hizo cargo de la responsabilidad por la detención ilegal, también por la muerte de Walter, que dice textualmente su reconocimiento ocurrió como consecuencia del maltrato recibido en la comisaría y previamente durante la detención. No utilizan la palabra tortura porque obviamente no la saben ni siquiera pronunciar. Por el otro lado, es lo que sucede con el 99% de las causas. Todos los días vemos que las causas por aplicación de torturas, si llegan a juicio, en el mínimo porcentaje que llegan, será un apremio ilegal, una vejación. Los fusilamientos de gatillo fácil se convierten en homicidios preterintencionales o en homicidios culposos, como si hubiese sido un accidente, y así ocurre en todos los casos. Entonces, no es Bulacio una excepción. Excepcional, en todo caso, es, y allí hay que hacer un reconocimiento a la organización y a la lucha, el hecho de que 22 años después, aunque sea en estas condiciones y con este Poder Judicial y en este marco de nuestro sistema jurídico normativo, así todo le hayamos torcido el brazo a todos los gobiernos para poder llegar al juicio. El martes 24 de septiembre por la mañana comenzó el juicio al comisario Espósito por la privación ilegal de la libertad de Walter Bulacio, no por las torturas y su muerte. En las cercanías del tribunal hubo una radio abierta y se marchó hasta el juzgado al grito de yo sabía que a Bulacio lo mató la policía. Escuchamos a algunos compañeros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, que organizaron un acto en la esquina del tribunal para exigir justicia en el caso de Walter, pero también para recordar que hay muchos más Walter en todos los barrios de capital y provincia, perdiendo la vida a manos de las torturas policiales. Eso es lo que estamos capitalizando acá con esta movida y cortando esta clase con tantos compañeros, con lo que nos encontramos históricamente en la lucha antirrepresiva. Este año tuvimos juicio a Mariano Ferreira, estamos participando del comité por apoyo a la absolución de los compañeros de la CERA, estamos también en el comité de los presos políticos y sociales con los compañeros de Bariloche y Corral de Bustos. Así también como estamos cada vez que tenemos la instancia de poder llevar un juicio, como en el caso de hoy, este juicio que llega 22 años tarde, es mal, y que viene a tratar de cerrarnos la historia, una historia que supo crearse en el calor de las movilizaciones, generando un movimiento antirrepresivo que hoy por ahí tiene su mayor experiencia o su punto más alto en lo que pudimos conformar como el Encuentro Nacional Antirrepresivo, un encuentro que nos encontramos con un montón de organizaciones hermanas en la lucha sistemática contra la política represiva del Estado, que no tienen distinción de color ni de gobierno cuando se trata de dividirlo a nivel nacional. Nos matan los pseudos de izquierda, los radicales, los peronistas, y en cualquier lugar la política que se aplica siempre es la política represiva en contra de la clase. Por eso nosotros desde Correpi decimos que no hay salvación dentro de los límites del sistema. Mientras haya una sociedad dividida en clases, siempre va a ser necesario reprimir a los pobres, para que esos poquitos que tienen mucho sigan sosteniendo su régimen de desigualdad. ¿Sí? También nosotros queríamos marcar los puntos de nuestro archivo. Nosotros registramos casi 4.000 casos de pibes asesinados por la policía, por la prefectura, por la gendarmería, y de esos, más de 2.200 fueron en este último periodo de estos gobiernos llamados de derechos humanos. El caso de Walter es uno más de los casi 500 pibes que asesinaron después de pasar por una comisaría. Entonces, lo que nosotros venimos a decir también es que no hay reforma, no hay campaña contra la violencia institucional que pueda hacer cambiar lo que es la naturaleza de las cosas. Siempre en un Estado dividido en clases, los muy pocos que tienen mucho van a necesitar reprimirnos a nosotros que no tenemos nada. Así que llamamos a redoblar el esfuerzo para sostener el juicio de Walter, y también convocamos también a los otros espacios donde también estamos luchando en la lucha antirrepresiva, como el Comité por la Absolución de los Compañeros de la CERA, el Comité de Apoyo a los Luchadores Políticos y Sociales de Asamblea, y bueno, y a seguir acá con la única herramienta que tenemos, que es la pelea en la calle, y con una forma que nosotros supimos conseguir, que es esta de solamente con organización y lucha, una organización independiente y una lucha consecuente. Gracias, compañeros. El 30 hay una nueva fecha. El 4 de octubre, les cuento, vamos a estar haciendo un festival. El 10 de octubre sigue el juicio, va a ser el alegato de Correpi, el nuestro. Para nosotros es muy importante también ese día, que haya mucha convocatoria, mucha masividad, por eso también vamos a hacer algún festival en la calle. El 17 sigue el juicio, es el último alegato, el alegato del hijo de puta de Espósito. Después no sabemos cuándo va a ser la sentencia, todavía no está la fecha, pero bueno, también obviamente pedimos que estemos todos atentos para también poder estar movilizando ese día. Pese a haber sido derogados los edictos policiales que posibilitaban las razzias en la década del 90. Y pese a haber actualmente un régimen de responsabilidad penal juvenil especial para el tratamiento de los jóvenes, las detenciones ilegales de menores de edad siguen siendo moneda corriente. Contravenciones, averiguaciones de identidad, pedidos de captura, entregas de menor o averiguaciones de paradero son las figuras más utilizadas por la policía, que se llevan a cabo sin el debido control judicial a los que los obliga la ley cuando se detiene a un menor. Quizás a los candidatos del oficialismo y de la oposición, que vuelven a reflotar la discusión sobre la baja de edad de imputabilidad, les interesaría saber esto. Según datos de la Defensoría del Menor en Capital Federal, datos de agosto de este año, en ese mes fueron detenidos en Capital Federal un total de 263 jóvenes, de los cuales 81 eran menores de 16 años. Sobre ese total, los juzgados de menores dispusieron medidas penales solo para 15 de ellos, es decir, el 19%. El resto fueron detenidos solamente para llenar los libros y justificar el accionar policial. Durante la primer quincena de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires fueron detenidos 162 jóvenes, de los cuales 51 eran menores de 16. En ese caso, en este mes, solo 11 de estos 51 menores recibieron medidas penales de los juzgados, es decir, casi el 22%. El resto se comió el garrón de caer en cana para hacer número. Sé lo que hiciste en Loma de Zamora, sé lo que tenés ganas de hacer. Digo, mostrarle a la gente lo que vos sos. ¿Usted coincide con Francisco de Narváez, que él dice en la lucha de la contra la inseguridad, que es uno de los temas que más preocupa a la gente, él dice, propone bajar la imputabilidad de los menores? Sí, seguramente es uno de los temas en los cuales nosotros estamos tratando con un equipo de candidatos y de abogados, estamos armando esa agenda legislativa, tanto con los menores como tiene que ver el desarme en la Argentina. Entendamos que cada uno de los argentinos que posea esas armas, que quieren delinquir, hoy no están sufriendo penas duras ni gravísimas, porque sin armas entendamos que no existen los secuestros, no existen las muertes, y nosotros queremos trabajar tranquilamente, queremos que cada uno de los bonaerenses vivan mejor y más tranquilos. O sea, usted... Debemos recuperar esa esencia. Además del desarme, ¿usted está de acuerdo entonces en bajar la edad de la imputabilidad de los menores? Sí, seguramente estaremos terminando nuestro proyecto también que tiene que ver con, para poderlo presentar en la Cámara Legisladora. Sé lo que hiciste en Loma de Zamora, sé lo que tenés ganas de hacer, y mostrarle a la gente lo que vos sos. Hacemos la lucha 2013. Julio César Avincheto, Patricio Enríquez Rodríguez, Luciano Di Croce, María Isabel Frigione Greco. La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. La lucha que nos parió.